Las flores de Miley Cyrus en Mañanas de la X. Por ahí vi un titular con los muy buenos días, deseándoles muchísima paz, muchísimo amor, muchísimos regalos en 2024, prosperidad en 2025, salud, bienestar, tranquilidad, novias. No, eso es un, es un trabajo. Novias, serio. Novias varias. No, sí. No, no, no, eso requiere de parte plata. De Andrés y mío, novias varias para 2025. Sí, sí, sí. No, de parte mía no. ¿Por qué no? Con una que tengan, que les dé tranquilidad, bueno, está bien. Una novia. Sí, no se metan en nuevos problemas, eso requiere más plata. Requiere más dinero, por eso entonces también mucho dinero. Más organización, tiempos, ay, no, si nada más. Si nos organizamos. No, señor. Si nos organizamos, ¿cómo es que decía Canelita Bayona? Estás on fire, ¿no? Estás on fire. Si nos organizamos, cogemos todo. Exactamente. Alejandro, eso es lo que leía Canelita. Eso no lo estoy diciendo yo, no, esto no refleja las opiniones de la empresa ni de la emisora. No, Alejandro, no, lee un capítulo de la filosofía del estoicismo y va y ve cosas de ella. Exacto. Así nutre sí, yo su leo cerebro. El estoicismo y después voy y veo a Canelita Bayona. Alterna. Así ayer nutre. Me parché un live de ella de una hora. No, en serio. Una hora estuvo ahí. En serio. Quejándose de un montón de cosas. Del mundo. Porque, sí. Perdón, tengo una pregunta genuina. ¿Por qué ves a ti no te gusta? ¿Por qué veo a Canelita? No, porque me parece inteligente. Sí, me refiero como a quejarse. Tú evitas la quejasación. Yo evito la queja de todo tipo. Exacto. Pero pues con ella es distinto, es una excepción. Con los muy buenos días de nuevo. Vi por ahí que en un concierto de Miley Cyrus proyectaron la foto de Luigi Mangione. Ajá. El asesino de United Healthcare, o supuesto asesino. Y la gente enloqueció cuando salen las visuales de atrás. La gente el man estaba ahí. Flipó. Y la gente celebrando. Vea pues. Sí, la gente celebrando a este asesino o supuesto asesino. Por ahí vi que la mamá le dijo a las autoridades que ella sí veía a Luigi haciendo una cosa de esas. Uf. Que él es como loquito, dijo. No, mentiras, no sé qué fue lo un que poco, dijo, en serio. Un poco perturbado, hay que decirlo eso todo. Eso sí, una cosa es que sea guapo, pero lo guapo no le quita lo perturbado. Sí, claro. Ya. Sí. Sí, hizo lo que hizo, sí, tiene un lío. Bueno, veo en el plan de trabajo que Lily Allen está enferma. Sí, tiene problemas de salud mental. Me lo imaginé. ¿Por qué? ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión? ¿Los pies? No, los pies son lindos, lindísimos. ¿Leíste sus pies? Ahí tengo mi suscripción, OnlyFit. Sí, sigue firme. Sí. Alejandro. Pero Dirty, la veo muy flaca. Sí. La veo muy delgada. Entonces. Y no está comiendo, dijo. Sí, exactamente. Eso es lo que pasa. Aquí hay un problema. Eso es lo que pasa, dice en su podcast que se llama Miss Me. Ay, cómo es de bueno ese podcast, sí. Hombre. ¿Ustedes han oído a esa chica hablar? Sí. Uf, cómo habla de lindo esa mujer. Yo no tiene puedo. Una voz preciosa. Quisiera sentir atracción por los podcasts. Es que no los has oído, ya casi. No te has hecho a la tarea. El otro año. Entiendo que no te gusten y no te voy a convencer de lo contrario. Va a llegar solita. La verdad es que ni siquiera has hecho el esfuercito. Eso es lo que pasa. Pero va a llegar. No va a llegar. Va a llegar sola. Yo lo entiendo y lo respeto. Diana llega sola. Sí, Diana llega solita a sus propias conclusiones. Por ejemplo, llegó al estoicismo, llegó a Séneca. Exacto. Ay, amo. ¿Has leído a Séneca recientemente, Dirty? He leído cositas, no a él, pero he leído libros donde hacen referencia a Séneca y al estoicismo y de todas estas corrientes, aunque no todo es tan chévere. Sí. Es la que más me parece cool. ¿Interesante? Sí. Como Lily Allen enferma, Andrés. Dijo, he estado pasando por un momento difícil en los últimos meses y mi alimentación se ha convertido en un problema. También admitió que no le había dado atención necesaria. Dijo además mi terapeuta y yo hablamos de eso y ella me dice cuánto tiempo lleva sucediendo esto y le dije, bueno, unos 3 años en realidad. Y dice, está bien, ¿por qué no lo has mencionado antes? No es porque esté mintiendo al respecto, es solo porque no parecía estar en primer lugar en la lista de cosas importantes de las que necesito hablar, pero obviamente lo está. Y ya se está viendo reflejado en su aspecto. Sí, se le nota. Cuerpo. Es que se le nota. Bueno, ¿cuál fue la pregunta, Dirty, de hoy? Soñemos con artistas que queremos ver el otro año. 2025, tú ya dijiste Daft Punk, me imagino. No, The Prodigy. No, porque Daft Punk no va a volver nunca. En estos días me hice 20 minuticos de cardio con The Prodigy. ¿Con cuál? Uy, qué rico. Con el disco, con el Invaders Must Die. Ya, totalmente. Contra satánico. Claro. ¿Cómo inicia eso? Ah, qué bueno. 20 minuticos de cardio y The Prodigy. No, ya. Salud total. Sí, no, además que ellos sí se están moviendo. Claro. Y están de gira y hay pero de pronto, Dirty, te sorprenden los Daft Punk el año que viene. ¿Tú qué vas a saber? Yo le dije. Porque ellos están más lejos el uno al otro que Hall & Oates, que The Smiths. Siento que ni siquiera se toleran. Siento que ni siquiera saben la presencia. ¿Qué, los del Smiths? Otro. No, Daft Punk, ni Tomás. Diana, ¿tú te pondrías una camiseta de The Smiths? Siempre. Ok. Ajá, quiero saber más. Estoy preguntando. Cositas. ¿Amplía? De pronto para los aguinaldos. Segunda noche de novenas. ¿Cómo estuvo la noche de novenas, Dirty, en tu barrio? ¿Cómo estuvo, Andrés, en la novena? Aquí estuvo muy agitada, en el Parque Central Salitre. Sí, mucha cosa. En el conjunto de Al Frente contratan a personas que cantan con base musical. Sí. Con un volumen. Y contrataron, para Velitas contrataron a una chica. Estas contrataron a un señor. Sí. Pero demoró poquito, la gente estuvo. Me miré así a ver cómo estaba. ¿Y tú no bajas? No. ¿Por Buñuelo? No, nada más que sea el conjunto del frente, no soy, no es el no tuyo. Soy bien recibida ahí. Ya, ¿qué vas a saber? No es el tuyo. No, imagínate uno todo sapo. Buenas, es que vi que están de fiesta, me dejan entrar. Ya. Andrés, ¿usted cómo estuvo su novena? Bien, tuve una novena muy chévere con una mini parrilladita, algo diferente, cantamos villancicos, alabanzas. ¿No le dijo a ninguna persona, a ningún vecino dentro de la novena que sus perros se van a morir, como lo dijo en el podcast? ¿Perdón? No. En el podcast de Boy Melo, le dice a los invitados al podcast, le dice, sus perros se van a morir. Y es como... ¿Y tú por qué haces eso? Estábamos hablando de despedir a los perros. Pues una realidad. La despedida. Es una realidad. Pero pues es una realidad que uno... No, aquí no vengan con sus cosas. Todos sabemos que no, todo exacto. El mundo... O sea, estamos vivos y vamos a morir. Ese es el ciclo de la vida. Exacto. Pero ¿qué necesidad de recordar? Es para que aterricemos los pies en la tierra. Claro que no. Entonces estamos hablando de las despedidas y entre ellas despedidas de mascotas. Canela estaba contando algo muy chévere. Y yo dije que despedir perros era muy lindo, pero no en ese sentido, sino en el sentido de dejarlos en manos del Señor. Y así entonces comenzamos las mañanas en la X deseándoles de nuevo mucha paz, mucha prosperidad en esta tercera jornada de novenas. Esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. La Lili. Ahí está el Charming Man, Mr. Smith. Ah, qué cosa linda. Creo que la canción más homosexual de la historia es This Charming Man, Dirty. Sí, pero es divina también. O sea, la música gay es muy buena. Es muy chévere. Tienen el don. Bueno. Qué bonito es. Ayer estuve haciendo exámenes médicos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado? No, tiene que irte bien porque tú estás cuidando tu alimentación, estás haciendo ejercicio. Sí, eso no es garantía. No mucho, Dirty. Entonces ya no creo en el sistema. Ponle cuidado. A ver. Me dijeron que no estoy comiendo. ¿Y sí, es verdad? No es cierto. Sí, porque... ¿Yo cómo? ¿Tú dejaste de comer cosas? No, ¿qué? Yo no he dejado de comer nada. Tú a nosotros nos has dicho que ya no comes... Tacos. Yo nunca he comido pan. Tacos no vuelvo a comer. Tacos comí con su jefe hace un par de días. Ajá. ¿Con su jefe? Sí. Con el gran Pablo Ceballos. Nos atacamos como ayer. 6 tacos cada uno. Sí, pero tú le has bajado a muchas cosas, tú has dicho. Por ejemplo, no, la semana pasada. Yo la única cosa que dejé fue el alcohol. Del resto, yo le como. Yo tengo a usted acá un mensaje. Todo. Tengo un mensaje acá. Voy a leer lo que dice. Publícalo. Dice mañana que es en la X-103.9. Que el postrecito solamente una vez a la semana. Es que el azúcar es otra cosa, dirte. No lo sé. Porque es que el azúcar no ayuda. Ah, no, sí, eso sí es un veneno. No contribuye a nada. Pero pues hay postres que están hechos de otras cosas. No, yo, por ejemplo, postres. La malteada. Ayer me empaqué una malteada. Qué rico. Ayer me empaqué una malteada de vainilla. El domingo me empaqué una malteada de Oreo. Y tuve. Y la gente a mi alrededor me veía comerme la malteada. Yo decía, ¿qué les pasa? Es que tú comes con cierto grado de satisfacción que uno dice, wow, ¿cómo lo hace? Ahora, entonces el doctor te está diciendo, literalmente, dijo, coma usted, más. Me dijo, sí, usted está consumiendo alrededor de 1.600 calorías por día. Uh-huh. Y usted necesita consumir 3.000 calorías por día. Pero sí es. Porque estás haciendo ejercicio, es obvio. Más comida. Ay, qué rico que uno le digan eso. Coma, tiene que comer mucho. Sí, pero el problema es que todo tiene que ser, o sea, que más proteína. Yo estoy comiendo proteína más o menos unos, ¿qué le digo yo? Más o menos unos 90 gramos de proteína. ¿Cómo mides eso? 90 gramos de proteína. Pues tengo una app. Y ay, le voy metiendo a la app lo que me estoy comiendo. Mide gramos y mide cosas. No, yo no mido gramos, entonces, pero yo sí digo, comí carnita. Entonces, más o menos cuánto dice la app. Comí más o menos tanto. Entonces, comí pollito, listo. ¿Pollito? Mete el pollito. ¿Qué comió? Papas. Metió ahí papas. ¿Papas a la francesa? Hágale. Entonces ahí va calculando más o menos. Entonces, el médico me decía, usted está consumiendo más o menos 90 gramos, necesita comer mínimo 170 gramos de proteína. ¿A qué horas y en dónde? En el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Es que en la comida, y la comida yo no puedo comer, no soy capaz de comer. Entonces en yo el desayuno por la noche y el almuerzo. No la logro. Métete doble porción de en va el almuerzo. Va a tocar doble proteína. Porción. De claro. Proteína. Bueno, bien, bueno. Estas son buenas noticias, que tengas que comer más. Sí, tener que comer más. Exacto. Fantástico. Una papa rellena a las 3, 4 de la tarde. Una papita de esas de Andrés. Empanadas. Necesitamos una papita chorreada de esas de Andrés ahorita. Vamos a comer más en rico. La fiesta. Mañana. Sí. Sí. Mañana va a aumentar calorías, eso sí le digo. Esperemos que sí. Ay, qué rico, yo estoy muy emocionada. Claro que sí. Sí, vamos a comer rico. Bueno, conciertos que vamos a ver el año que viene en Colombia. Por ahí vi que Alfredo Villaveses montó competencia dura a System of a Down. ¡Ay! ¿Ya lanzó? No ha lanzado todavía, pero dijo, no se gasten la plática de System of a Down. Oh, no puede ser, ¿en serio así de frente? Así es esa competencia asquerosa de los conciertos. No se gasten la plática en System of a Down, dijo Alfredo Villaveses, porque ese no es el concierto es el que yo voy a anunciar. Ay, pero tan feo. Ana, pues vuelvo y te digo, así es. Such is life in the tropics. Así es la cosa. Sí, pero debería existir como un... ¿Qué? Como un respeto por el... Por supuesto que no. Sí. Por supuesto que no. Tú sabes que en este medio no existe el respeto por el trabajo de nadie. Y a eso voy, debería existir el respeto. Debería existir, por el pero otro. No lo existe. ¿Por qué? Porque ayuda a que no exista más oferta y que la gente pueda tener opciones. Sí. Regular. Bueno, pues vamos a ver qué anuncia Villaveses. También anunció Apple la lista de las apps más populares de 2024 y la número uno es Temu. Sí, qué increíble. No, ¿por qué? Fue la más popular. Pero fue todo el la mundo que habló más... de Temu, todo el mundo compró cosas en Temu. Tú compraste cosas en Temu, ¿cierto? No, yo no tengo Temu. A mí me da miedo. Porque he sabido de personas que han pedido y no les ha llegado. Y no les llega, ok. Entonces me da sustico. Pero sí, claro, todo el ruido que tuvo. Muchísimo ruido. Genera que la gente por chisme, por curiosidad, la descargue. Y fue, como tú lo dices, la aplicación más descargada. Y seguramente la más utilizada, seguida por Threads, que ayer anunció sí. Muy buenos números. Y mira que ahora con esto, creo, ayer yo decía, pero ¿de dónde está toda esa gente supuestamente? En el número 3 está TikTok. Así es. TikTok continuó siendo la app, la tercera app más popular de 2024, seguida por ChatGPT. Y en el número 5, Google. Ok. En el número 6, Instagram. WhatsApp Messenger se queda en el siguiente lugar, seguida de CapCut. Y para las dos últimas, en este top 10 está YouTube en el número 9 y en el 10 Gmail. Listo. Y ya de ahí para abajo, Google Maps y Shein, que es como el Temu más... De ropa. Más chiviado que Temu. No. ¿No? Ahí sí compré yo, mira. Y me fue bien. Shein. Compré un vestidito de baño. Y me esas son bien. Las apps más populares en la App Store de Apple en 2024. Está su Mañanas X. Y condiciones en cruzverde.com. ¿A qué artista le gustaría ver el otro año en Colombia? A mí me gustaría ver a Air. Ay, qué chévere. ¿Y será que se logra? Ya. Sí, claro. Se va a lograr. Va a pasar. ¿Puedes contar? No, solamente sé que va a suceder. No, ¿en qué momento? No lo sé. Ay, sería la X muy más música presenta. Air. ¿Cuántos vamos? Un safari. ¿Cuántos 25 iríamos? 25 años. ¿Cuántos iríamos? Yo le pongo por ahí unas 2000 personas. 2000. ¿En dónde sería lindo verlos? El Moon Safari sería lindo en el Auditorio Julio Mario Santo Domingo. Ay, sí. Y le caben, sí. Sí, sí. Sí. ¿Cuánta gente cabrá en el Julio Mario? Ya te por digo. Ahí unas 1200. Ya te digo. O sea, quedaría corto. Sí, pero yo creo que se necesita para poder lograr recuperar la inversión, aunque sea recuperarla. Mira, 1309. Ah, no alcanza el Julio Mario. Acá no, chamorro. No hay lugares intermedios acá, ¿sabía? ¿Intermedios es qué, Andrés? ¿Como 3000? Sí, que no sean 6000, ni 7000, 8000, pero tampoco 1000, 1500, que sean 3000. 4000 personas, ¿dónde caben? Sí, no, pero eso no es un lugar intermedio. ¿Cómo así? ¿Usted le parece que eso es un, para mí un lugar intermedio es un lugar como el Julio Mario, que son 1500, 2000 personas, y ahí está pues el Royal Center. Sí, esos son, bueno, no sé. Pues no sé, esa es mi opinión de los lugares intermedios, porque yo pienso que hay lugares pequeños, digamos, creo que estamos en desacuerdo con respecto a la definición de lugares intermedios, es lo que estoy viendo. Hagamos el rango. Para mí un lugar intermedio es la Movistar Arena. Vea, hagamos el rango. El más grande tiene 30.000, que son los estadios. Estadios. Exacto. Le sigue el Coliseo, ¿Movistar? No, el Coliseo, que son 20.000. Correcto. Le sigue el Movistar, que son 12.000. ¿Coliseo? Coliseo Med Plus. Ah, ya, sí. Ah, ese sonido. Sí. Entonces ahí vamos, esos son como los tres grandes. Correcto. Ya de ahí, si nos vamos al otro lado, son sí 700, 500 personas, que son estos venues pequeños, bares. Exacto, 1000. Eso es pequeño, no intermedio. Ya por eso, entonces, hacen falta lugares intermedios de 5.000 personas. Pero 5.000 tiene chamorro. Ok. ¿Para sí, qué más? Chamorro. El chamorro sería como el único, por eso dije, toca chamorro. Pero ¿sabes qué pasa? Es como decir que nos hacen falta estadios para hacer conciertos, porque solamente hay uno. Me da la impresión con relación a este lugar, es decir, a Air se puede hacer en el chamorro. Sí, claro. Sí. Ahora, el audio del chamorro. Es bueno. Es bueno. Sí, sí. Y creo que ahí hay otra cosa, creo que la gente tiende a pensar que bueno, no sé, que el sonido es estrictamente responsabilidad como del lugar, ¿cierto? Pero, sí. Pero el sonido ingeniería. Lo pone alguien más, ¿no? Claro, y también ingenieros. Pues el que esté encargado de la ingeniería del evento. O sea, hay empresas que están contratadas por los lugares para poder suministrar el sonido que está pidiendo el artista, ¿cierto, Andrés? Sí, claro. Así es. O sea, no es como que, el sonido del Med Plus, no porque el sonido del Med Plus lo pone alguien más, ¿cierto? Sí, exacto. Pero, el lugar tiene una disposición acústica. Exacto, ¿no? A eso voy. Técnica es independiente. Usted puede tener un lugar muy bien acomodado, muy bien adecuado sonoramente. Si tiene un mal sonido, le va a ir mal. Exacto, y eso se ve. Waters, por ejemplo, el ejemplo fue Waters el año pasado. Waters necesitaba un equipo puntual que no pudo tener, ¿cierto? Ajá. Y sonó muy por debajo de las expectativas del público y de lo que él como espectáculo necesitaba, porque los equipos que él necesitaba para poder sonar como había pedido, según lo que llaman el rider, o sea, la lista de equipos y de especificaciones técnicas que requería, estaba en Medellín para Karol G. Okay. Yeah. O sea, Waters había pedido, no me acuerdo si fueron unos parlantes o una consola o las dos cosas, con unas especificaciones técnicas. Para que este show suene así, necesito estos parlantes, necesito esta consola, necesito estas especificaciones técnicas. Y cuando fueron a buscarlas, el único aparato que cumplía con las expectativas ya lo había alquilado Karol. Porque esa es otra, porque aquí hay tres proveedores de sonido. Dos o tres proveedores de sonido grandes, pues, de este tipo de especificidades. Entonces, si usted puede tener un muy bonito, muy bien adecuado, Med Plus, Arena, lo que usted quiera, pero si el sonido que necesita el artista no cumple con las especificaciones, pues va a sonar mal. La Arena va a sonar mal, el Med Plus va a sonar mal, el Royal, fin. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, sí. ¿Cómo? Pues ¿cómo? Por ejemplo, a Linkin Park, ¿qué le pasó? A Linkin Park le pasó que le fallaron las especificaciones que ellos traían. Les falló el procesador de voz. Ajá. O sea, ellos traían una consola. Ellos traían una consola que les sacó la mano al comienzo del show. Qué fuerte es. Entonces, al comienzo del show se desconfiguró esa vaina y esta chica sonó mal durante las primeras canciones. Les tocó bajarse y reconfigurar el procesador de voz para que las voces sonaran como ellos necesitaban que sonara. Como también hay un lugar, ya no existe, pero el Coliseo cubierto, el Campín, por más sonido bueno que le metieras, eso era una agonía. Exacto, sí, ese era un sonido, ese era un lugar que no tenía ninguna acústica. Sí, no tenía ninguna tema cosa acústica, sí. Acústico. Bueno, mira, me están dando números de asistentes en ciertos lugares. A Carolina, un abrazo, que es oyente, dice, en el Royal Center son 3,000 pasaditas, Chamorro son 5,000, Royal House 1,000, con subsidio 900. Bueno, ahí está. Ahí están números. Lo que hay es lugares, Andrés. Sí, pues, es que, no sé, si el Chamorro siento yo que es el punto medio. Y el Royal podría tener a Air. El Royal. Aunque son 5,000. Sí, se necesitan 5,000 personas. Creo que ese sitio es el Med Plus. El sitio para hacer Air es el Med Plus. Con medio coliseo. Medio coliseo. Sí, está bien. Y ese sonido. Sí, o sea, cerrar. La acústica de ese lugar es divina. Exacto. Es que tú no puedes hacer Air en un lugar que no tenga ese cortito. Exacto. Sí, no, aguapanelas no. No. Podemos poner La Femme d'Argent. Está bien. Ay, manifestemos. Sistema alternativo, sí. Ah, no. Conciertos que usted quiere ver el año que viene en Colombia. El mío es Air. Yo estaba cumpliendo 25 años aquí. Como siempre, todo llega tarde acá. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero igual, llega. Exacto. ¿Qué es lo lindo? Yo quería verlos. Como es, ver a Air ¿Cómo te explico? Es, perdón, como... ¿esa es tu canción favorita de ellos? La que esa es mi canción favorita de ellos, sí. Ah, bueno, la mía es All I Need. All I Need. Las canciones del Moon Safari. Ajá. Están cumpliendo 25 años. Sexy Boy. Hoy está cumpliendo 25 años el... No. Sería increíble. No, que dijo Sexy Boy, no Sexy hoy. Boy, ah, ok. Que hace parte del álbum. Sí, y Kelly Watch the Stars. Sí. Hubo dos tendencias del French Touch. Muy grandes a nivel mundial. El French Touch fue una tendencia de música electrónica que estuvo enraizada en el house y que fue yéndose por otras vertientes como el ambient, que fueron muy notorias en 1996 y 1997. Dos de las producciones más importantes a nivel mundial del French Touch son el Homework de Daft Punk. Ese es el primero, el único, el indestronable, el mejor. Divino. ¿Cierto? Sí, claro. Divinísimo. El segundo, en mi opinión, es el Moon Safari de Air. Muy bien, estoy de acuerdo. ¿Sabes? ¿Sabes quién? Portada icónica. ¿Sabes quién era un gran representante de David Guetta al comienzo? David Guetta. Él era... Por eso duele. No duele tanto, Dirty, ha sido exitoso. Eso es lo más importante, pero que haya sido exitoso. Él sabía. Oye, oigan, eso. Conciertos, cosas que quiero ver en vivo, esto, el año que viene. Ahí va. Manifestando.